Cristal es la fuerza grupera de Huehue. Y que soy poca cosa. que te mereces a un tipo más guapo y con dinero. Que tienes una lista de pretendientes que intentan siempre enamorarte, pero lo que ellos no saben es que estoy hecho a tu medida y que soy el amor de tu vida. Ven, es cierto, y que soy poca cosa, que te mereces a un tipo más guapo y con dinero, que tienes una lista de pretendientes que intentan siempre enamorarte, pero lo que Fuerza Grupera de Güeme. ¡No!